Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Muy buenos días, amigos de la Radio Diferencia. Con ustedes les voy a leer un pequeño mensaje del expresidente Pedro Aguirre Cerda. Mirad la miseria del pueblo y convendréis conmigo en que es indispensable sustraer algo al placer de los afortunados para mitigar el dolor de los que sufren. Bueno, amigos de Radio Diferencia, después de este temita que espero que les haya gustado, les dejo con Roberto y el tema de actualidad. Gracias, Pati. Bien, les quiero leer un párrafo, un escrito de Gustavo Cerati, el cantante del grupo Conjunto Sebastián argentino, que falleció esta semana a la edad de 55 años. Chileno por adopción. Gustavo Cerati y las historias que nos lo unen con Chile. Partido de Barrio, Viña, 1987, la ayuda post-terremoto 2010, el acercamiento a los Jaivas, sus hijos chilenos, 2 años viviendo en Santiago, son algunos de los puntos más destacados del músico fallecido esta mañana. El vínculo de Gustavo Cerati con Chile va más allá de la cercanía geográfica, e incluso es tan fuerte como en Argentina. Comenzó en 1966 gracias al éxito del naciente Por Latino, cuando se presentó con Don Soda Stereo el 5 de mayo de aquel año, el recordado programa Martes 13, y con antesala la exitosa presentación del Festival de Viña en 1987, tras el cual se inició la verdadera expansión latinoamericana del grupo influenciado por The Cure, The Beatles, The Police y entre otros. Fue el primer acercamiento en serio con el público chileno y un país que recién comenzaba a conocer. En 1987 viajó junto a su estéreo a Puerto Montt para dar un concierto, pero falló una falla eléctrica en el estadio Chinquihue, impidió la prueba de sonido. Para matar el tiempo, decidió participar junto a Zeta Bosio y Charlie Alberti en un improvisado partido junto a los técnicos en una sesión recogida por la antigua revista Super Rock. Fue entonces cuando conoció a la modelo Cecilia Amenábar, que sería su pareja por 10 años. Se casaron por el civil, un 19 de mayo de 1993, en Las Condes, y el 25 de junio de 1993 se celebró el matrimonio religioso en la iglesia de los misioneros de Pedro de Valdivia Norte. De aquella unión nacieron Benito y Lisa, ambos chilenos en 1993 y 1996, respectivamente. Así llegó la decisión de establecerse definitivamente en Chile. Por 2 años su vida transcurrió entre vacaciones en el lago Bichuquén, Zapallar y su departamento en el barrio El Golf, frecuentados en sitios nocturnos como el sótano, la disquería Background, en Providencia, con los Leones y el Club de la Feria, en Bellavista, por Constitución. En este lugar, impulsado por su esposa, fue donde tuvo un acercamiento más íntimo con la música electrónica. Gustavo Cerati y Soda Stereo marcaron un ícono en la música chilena New Wave, que dirigía los 80. Ya se conocían solamente bandas underground, subterráneas, como Los Prisioneros, G.I.T., Aterrizaje Forzoso, La Ley, La UPA, Aparato Raro, Cinema de Álvaro Scaramelli, y después aparecieron bandas. Cuando llegó el rock latino a Argentina, Chile, fue el boom, como Virus, G.I.T., Soda Stereo, Miguel Mateos, y entre otros más, como Luis Alberto Spinetta, y lo que fue el grupo Genesis, con Nito Mestre, Fito Páez, Sui Generis, que marcaron una época de la guerra de Argentina con las Malvinas, y se unieron La Paz y El Mundo. Hay un programa en canal televisión que se llama Rock Sudamerican Rocker, que narra la historia de los prisioneros en Chile, y realmente es interesante porque muestra la historia cuando estaba la dictadura militar, cuando estaba Pinochet. Y con uno de los programas que vi fue que cuando Jorge González estaba en su casa, y al lado de su casa, unos vecinos, llegó la policía, la CNI, y llegaron con fuerza 8 a interrumpir. Abran la puerta o la derribamos, dijeron. Y Jorge González estaba escuchando todo, vio por la ventana, era de noche, se levantó a mirar. Al dueño, al padre, familia, se lo llevaron detenido, y la señora y la hija tuvieron que irse a otro lado, cambiarse de barrio. Y destruyeron toda la casa, le sacaron libros de historia, de informes de política, de literatura, de antifascista, de antigubernamental. Entonces era un peligro vivo para las... Fueron buscados para la CNI porque era un peligro para el gobierno militar. Entonces Jorge González se dedicó, y cuando estaba hablando, apareció su papá, le dijo: oye, Jorge, dedícate a la música, y tengo rabia, tengo indignación. No había que hacer, quería salir y mandarlos toda la cresta, porque me dio impotencia a ver cómo lo hacían la CNI. Entraba con fuerza 8 y con violencia, y maltratando al dueño de casa y a la mujer. Y la niña, la pobre, lloraba y lloraba y lloraba. Realmente fue impotente, y con la música me desahogué. Y formé, después seguí cantando con la guitarra, hasta que en San Miguel, en el Coliseo Manuel de Sala, me encontré con Jorge, con Miguel Tapi y Claudio Narea, el baterista y el bajista. y seguimos tocando, haciendo canciones en fiestas nocturnas, de colegio, instituciones y lo demás, para juntar unos pesos y comprar equipo. Pero realmente, después de el 84, 82, ya los prisioneros reventaron toda la galería y se vino la voz de los 80. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. Escucha el murmullo, se siente venir, tu último día. Vive a los 80, ponte de pie. Los hippies y los pan tuvieron la ocasión de romper el estancamiento de la guerra de la comercialización. Murió toda la buena intención. Y después vino el álbum Partiendo Piedra. Es otra noche más, sin novedad. Es otro fin de mes. Únanse al baile de los que sobran. Nadie nos quiso ayudar. Ey, conozco otros cuentos sobre el futuro. Ey, el tiempo en que los aprendí fue más seguro. Y otros temas como Tren al Sur, Mueve la Industria, Sexo, y después la desaparición de los prisioneros como vocalistas, y aparecieron otras bandas como Álvaro Scaramelli con Cinema, Es el Mundo de los Locos Rayados, con Álvaro Scaramelli que formó Cinema, Aparato Raro, Aterrizaje Forzoso, que son de Valdivia, el UPA y Emociones Clandestinas, y La Ley, que recién se estaba emergiendo, de a poco tenía discos más, tocaban menos, pero se escuchaban pocos discos de La Ley, pero recién se estaba emergiendo y los que duraron más siguieron con la onda del New Wave. Y después de leer esta carta de Sebastián y Gustavo Cerati, le dando un homenaje de aquí de Chile a mis compañeros, a mis compatriotas y a mis camaradas, a mis hermanos argentinos, que siempre lo vamos a recordar y que fue un gran conjunto y que como Haité y Viru marcaron una época de esplendor y gloria en todos los discos de Chile. Muchas gracias. Se me ha ido de las manos algo trágico e inocente. Nadie cubrió mis heridas y lo mágico se convirtió en vano. Sábados llenos de ausencia, escribí mi pesadilla y la deshojé, donde decía: es una lástima, por si no han notado, es una lástima. Mis ojos cerrados sueñan encontrar libertad. Yo quiero libertad, libertad, tan solo libertad. Y mi dignidad amedrentada en un grito de conciencia que nunca más callé por experiencia. Y fue una lástima, por si no han notado, fueron lágrimas. Sueñan encontrar seguridad, no hay paz. No puedo ver, me tropiezo con hostilidad. Y no sé muy bien si hay que esperar la luz o enfrentar. Bueno, amigos, ahora lo dejo con Roberto y Kraus para su comentario deportivo. Hola, Roberto. Quisiera hacerte una consulta. ¿Por qué crees que al final Vidal no se fue al Manchester United? ¿Fue decisión del club o decisión de él? Cuando yo entré más, tenía que jugar la Champions. Yo me gustó de eso. ¿Fue el club Manchester United que lo quiso llegar a la final o Juventus que lo quiso soltarlo? ¿Qué me gustó de eso? Bueno, en las primeras partes decía que seguía al Real Madrid, ni oferta al Real Madrid, y estaba bien convencido, y pero no quería ser transferido. Y la Juve da su pase por no sé cuántos euros y por transacción por un jugador, así que se quedó en el equipo del Turín. Así que realmente yo creo que Vidal este año se la va a jugar por la Champions, y como tiene compañero a Carlos Tevez y a Lichtsteiner, Bobba y otros más que son grandes, como Asamoah y el arquero Buffon, han jugado bien. Y Arturo Vidal, que los planes de... A ver, viste que el entrenador de la Juve quedó de la selección que jugara Azzurri, de la selección italiana, Antonio Conte. Sí, bueno. Sí, así es. ¿Pero tú crees que la Juve tiene posibilidad de ganar la Champions? Porque siempre queda ahí lo más... O sea, no se han esforzado a ganar el tricampeonato italiano, pero no ha llegado al final de la Champions. O sea, no se han esforzado tampoco. ¿Tú crees que tiene posibilidad de pelear la Champions? Claro, porque también tuve la oportunidad de jugar la Eurocopa, la Liga... La Europa League, y después haber quedado de fuera de la Champions. Y... fue eliminado por el Sevilla y quedó solamente para ganar el campeonato del Scudetto. Y con el Scudetto se salvó y Antonio Conte mandó un pase muy largo. Así que Antonio Conte quedó como director técnico de la selección Azzurri y Vidal se quedó en la Juve. Y lo otro que esperar de que lo que los amistosos que se jugaron, Inglaterra le ganó 1-0 a Noruega, como capitán quedó Wayne Rooney, y Joe Hart, el arquero del City. Y realmente el otro partido amistoso que se jugó fue Francia con España, ganó Francia 1-0 con gol de Patrick de Bra. Así que este domingo se juega el partido entre Italia y Noruega por la eliminatoria en Oslo, en Noruega. Noruega, el local juega en Noruega con Italia. El otro partido que se juega es Suecia con Letonia. Suecia con Letonia. ¿Qué te parece el partido Alemania-Italia? O sea, Alemania-Argentina. ¿Qué te parece que Argentina lo goleó, se puede decir? Y yo creo que si la cosa era cambiar, Argentina tenía que cambiar de entrenador porque Sabella no jugaba nada. O sea, él ganó, llegó al final Argentina por sus individualidades. Pero el equipo no jugaba mucho, ahora con Martino parece que está jugando más Argentina. ¿Qué te parece Argentina? Bueno, la nueva adquisición, la nueva refuerzo que llegaron a Argentina y Alemania está con baja. Después entró Mario Götze, Reus y Podolski. Y Neuer no jugó. ¿Jugó Neuer? ¿Neuer jugó ese partido? No jugó Neuer. Claro. Y Tata Martino hizo un buen partido y armó. Y la figura que le faltó, la guinda de la torta, Sergio, pues ha sido Ángel Di María, que no jugó la final con Alemania en Brasil. Se lesionó. Y el que movía todos los hilos en la cancha de Argentina, todos los hilos. Bajaba, subía, mediocampista, volante contención, daba pelota, daba tiros libres, córner, daba pase goles. Y hasta anotó un gol también, se matriculó con un gol con Alemania. El Fideo, así que realmente estuvo en el partido. Y Argentina se reforzó bien. Y Romero después tuvo una contención, una convulsión y fue reemplazado. Así que hay que esperar que lo que diga Alemania ahora después de la derrota. Todavía sigue el director, tengo Jürgen Lepp. Así que está peleada la cosa y el otro partido que también va a estar bueno es el Milan, el Inter con el Genoa. El Gary Medel, debut de Gary Medel. El Pitbull. Hablemos ahora de la selección chilena que juega hoy día contra México. ¿Sabes que todavía se sigue pensando con defensas centrales que no son centrales, como Silva, como Medel? Pero aparecieron dos centrales que por mejor podrían tener una oportunidad, como Linovski, que se fue al Porto de Portugal, Huerta, que se fue a España, Enzo Rocco, que se fue a España, Leche. ¿Crees que esos jugadores podrían tener una oportunidad para la selección, digamos, para ser más adelante los defensas de la selección chilena? Podría ser, pues, una buena elección para la Copa América y para la eliminatoria de Rusia 2018. Así que una pronta especial. Y estuve escuchando una aclaración de Vichy Borghi. Dijo que él no criticaba ni a la directiva de la NFP, ni a los jugadores, ni a la hinchada de Chile, sino más bien lo que lo perjudicaron a él fue la prensa chilena, que lo opacó y lo hundió más después del fracaso que tuvo con la Roja. Así que todas las críticas se las llevó con la prensa chilena, con los periodistas de radio, televisión y de prensa escrita. Estaba muy indignado y habló en Fox Sport y dijo que eso es lo que le afectó más a él. Hablemos de fútbol chileno ahora. ¿Qué le dice la campaña que hizo Lasarte con la Chile, que incluso superaba la campaña que hizo San Paoli? Digamos, no ha hecho tan buena campaña con la Católica. ¿Y qué le dice que la Católica ahora que se clavó con Falcioni, que tú tienes que pagarle $1 millón para que se vaya, y tiene que clavar lo más, pues tiene que aguantar lo más, porque esté jugando con las pelotas de la Católica, ¿no? Tiene que aguantar a Falcioni lo más, ¿no? O sea que el despido no va. La renuncia, tiene que estar esperando que renuncie. No va a renunciar para que le paguen todo, porque está caro. Claro, si lo despiden, tiene que pagar indemnizaciones y prima. Así que realmente yo creo que Falcioni ya se va a quedar y la mala campaña que ha hecho, realmente indignarlo en un sas cruzado. Y realmente da vergüenza ver el equipo como era antes. Como que jugó el año pasado con Martín Lasarte, que Martín Lasarte está haciendo buena campaña en la U. Y que yo creo que pues ahí va el tema. Y hablando de provincia, Everton y Wander. ¿Cómo está Wander? Wander el otro día jugó con San Felipe, ¿no está? 7-1 con Guachipato, perdió en la Higuera 4-0 y ha hecho buenos partidos y juega a perder con la Guachipato está en la Copa Sudamericana, y tiene buen entrenador como Mario Sala, así que realmente Wander te desinfló, pero no se esperaba tantos goles y hay que tomarlo con paño frío y realmente verlo bien. El caso de Everton, que está jugando la lucha por ascender, ha fracasado muy mal, está llevando mala campaña. ¿Quién es el entrenador de Everton, Clau? ¿Sabí? El Marcoleta, el Evangelio, el Canuto. El Canuto. Pero no ha hecho buena campaña con Everton. Se espera más de Everton y ha tenido algunas caídas. Ahora sube uno solo de segunda edición a primera edición. Claro. Y pues el más para que suba a San Luis. Ojalá que salga de la quinta región. ¿Y el resto está haciendo local en esta de Playa Ancha? Sí, está haciendo local en Playa Ancha porque su salito va a estar listo el próximo año. Claro, la Copa América. Y realmente yo creo que ojalá que esto le vaya bien y que el equipo que va bien, sí, San Luis y Quillota, que va a puntear la tabla de posiciones ya no mayoritaria, de mayoría, y realmente ha hecho buena campaña Luis Fariña y San Luis puede ascender. Y tiene el otro equipo que está luchando, Ibasay, Ñublense Chillán, que el otro día ganó dos partidos seguidos y está salvando la tabla de ascenso. Ascenso automático. Y Ibasay, la mala campaña que tuvo en Wander, la está haciendo buena en Ñublense, el equipo de Chillán. Y realmente se lo merece. Y ojalá que como Viña Marino y Ibasay que se la juegue y no fracase como lo hizo en Wander. Y esperar de que el otro gol, el partido, estarían jugando hoy día Chile-México. Chile-México y después el otro amistoso, ¿con quién sería, Clau? Haití. Con Haití, allá en, jugamos en San Francisco, California. Con México, sí, en San Francisco y con Haití. Claro. El Chile con México juegan en el estadio de San Francisco, Los Ángeles, San California. Y realmente yo creo que hay que esperar una buena campaña y le tenemos fe a los cabros, han triunfado mucho, se han jugado por los equipos europeos y hay buenos, ya tenemos jugadores que están en el Arsenal, Alexis, en Arsenal, Di María en el United, ¿qué más podemos nombrar? A Arturo Vidal en la Juve. ¿El Guaso Isla para dónde se fue, Clau? Al Queen Rangers, Inglaterra, es compañero de Vargas ahora, Eduardo Vargas. Ya, bueno, eso ha sido todo. Vamos a un corte musical y ya regresamos. Ofrezco el corazón. un hombre sensible, que llora cuando ve caer una flor y que se asusta con cosas como el dedo que aprieta el botón. Es increíble como cuando subo un escenario me transformo, cuando veo las luces de colores y siento el calor de la gente. Mi corazón palpita y soy otro tipo. Por eso, mi mensaje de amor para todo el mundo es... Pa, pa, pa. Hay un día feliz. Nicanor Parra. A recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo, que es el único amigo que me queda. Todo está como entonces, el otoño, y su difusa lámpara de niebla, solo que el tiempo ha invadido todo, con su pálido manto de tristeza. Nunca pensé creérmelo un instante, volver a ver esta querida tierra. Pero ahora he vuelto, no comprendo cómo pude alejarme de su puerta. Nada ha cambiado, ni sus casas blancas, ni sus viejos portones de madera. Todo está en su lugar. Las golondrinas en la torre más alta de la iglesia, el caracol en el jardín y el musgo en las húmedas manos de las piedras. No se puede dudar de este reino, del cielo azul, de las hojas secas, en donde todo y cada cosa tiene su singular y plácida leyenda. Hasta en la propia sombra reconozco la mirada celeste de mi abuela. Esos fueron los hechos memorables que presenció mi juventud primera. El correo de la esquina de la plaza y la humedad de las murallas viejas. Buena cosa, Dios mío, nunca sabe uno apreciar la dicha verdadera, cuando la imaginación más lejana es justamente cuando está más cerca. Ay de mí, algo me dice, que la vida no es más que una quimera, una ilusión, un sueño sin orillas, una pequeña nube pasajera. Vamos por parte, no sé bien qué digo. La emoción se me sube a la cabeza, y como ya era la hora del silencio, cuando emprendí mi singular empresa atrás, otra en oleaje mudo, al establo volvían las ovejas. Las saludé personalmente a todas, cuando estuve frente a la arboleda que alimenta el oído del viajero, con su inefable música secreta. Recordé el mar y enumeré las hojas, en homenaje a mis hermanas muertas, perfectamente bien. Seguí mi viaje como quien de la vida nada espera. Pasé frente a la rueda del molino. Me detuve delante de una tienda. El olor del café siempre es el mismo. Siempre la misma luna en mi cabeza. Entre el río de entonces y el de ahora no distingo ninguna diferencia. Lo reconozco bien. Este es el árbol que mi padre plantó frente a la puerta. Ilustre padre que en sus buenos tiempos fuera pos una ventana abierta. Yo me atrevo a afirmar que su conducta era un transunto fiel de la Edad Media, cuando el perro dormía dulcemente bajo el ángulo recto de una estrella. A estas alturas siento que me envuelve el delicado olor de las violetas que mi amorosa madre cultivaba para curar la tos y la tristeza. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? No podría decirlo con certeza. Todo está igual, seguramente. El vino y el ruiseñor encima de la mesa. Mis hermanos menores, a esta hora, deben venir de vuelta de la escuela. Solo que el tiempo lo ha borrado todo, como una blanca tempestad de arena. Chile celebra siglo Nicanor Parra. Diario Universidad de Chile, viernes 5 de septiembre de 2014, 14 horas. La lectura simultánea del hombre imaginario fue el acto central de una serie de festejos que también contemplan música en vivo y exposiciones y otras actividades. Los 100 años que Nicanor Parra cumple este viernes han dado pie a un conjunto de celebraciones y actividades que destacan su obra literaria y en otros ámbitos artísticos. El antipoeta, así le llaman. Al mediodía en La Moneda, la presidenta Michelle Bachelet encabezó el parafraseo nacional, actividad que contempla la lectura simultánea del poema El Hombre Imaginario en distintas zonas del país. Junto a la mandataria se encontraban familiares del escritor, la ministra de Cultura Claudia Baratini y diversos personeros de gobierno, ministros y autoridades locales y regionales. También se sumaron a la celebración de distintos lugares. ¿Qué decir del impacto profundo y duradero de la antipoesía? ¿Quién soy yo, Parra, sin andarme metiéndome en camisa de 11 varas Basta decir de que desde Parra se instaló con su montaña rusa en Chile, es un poco menos solemne, dijo Bachelet, quien el jueves visitó al autor en su casa de Las Cruces. No voy a agotarme a críticas literarias porque no sé qué castigo podría propinarme el antepoeta, ya que me colgó del cielo raso en una exposición que a estas unas pocas cuadras de aquí. Añadió una alusión a la muestra Voy y Vuelvo de la Universidad Diego Portales, que sigue figura de todos los presidentes chilenos colgados en su cuerda. También el mercado Tirso de Molina. Se siguió la lectura simultánea, con la presencia de músicos, de escritores y otros invitados, y la campaña de difusión a través de redes sociales logró que hashtag parafraseo tuviera una audiencia sobre 4 millones de usuarios, según informó. El acto oficial de cierre de la celebración se realiza a las 18 horas o 18:30 horas, 6:30 de la tarde, este sábado en la Plaza de la Constitución. Ahí, el nieto del antipoeta Cristóbal Tololo Ugarte ofrecerá un concierto de piano mientras se proyectan imágenes del Pronto y la Moneda. También la Universidad de Chile se sumó a las actividades con un gran lienzo en el frontis de la Casa Central y una intervención ciudadana a las que fueron convocadas poetas y estudiantes secundarios. Los invitados recitaron sus poemas favoritos de Nicanor Parra, acción a la que se convocó también a cualquier persona que desee hacerlo. A pesar de los festejos, Nicanor Parra ha permanecido en su casa Las Cruces, frente a la cual también realiza una actividad que contempla la interpretación de un centenar de cuecas de su honor, mientras continúa su exhibición Parra 100 en el Centro Cultural Gabriela Mistral, una mirada extensa a su vida íntima y familiar gracias a una maleta con viejos archivos encontrada en su casa en La Reina, luego del terremoto del 2010. Muchas gracias. ¿A quién será que Parra nunca le dieron el premio Nobel? ¿Quién podría explicarme eso? No tiene sentido, ya cumplió 100 años. Una vez me dijeron que eso no se lo daba porque Chile estaba en dictadura y no quería premiar una dictadura dando el premio Nobel, pero hace 24 años, 5 años tiene democracia, igual no se lo dieron a Nicanor Parra. Le dieron el tercer premio Nobel de Chile, no entiendo por qué nunca se lo dieron. ¿Quién pensaba al respecto? Pero quería acotar que ahí en la ex Correo hay una exposición de Nicanor Parra. Centro Cultural. Y quería también decir que hoy día estaba un actor que me gusta mucho más, que es Daniel Muñoz, que está en el... El malo, el F. ¿Sí? Y está ahí, pero la entrada fui a ver ahí y para uno es demasiado elevado porque vale, platea numerada vale 12.000 pesos y la otra que las ubicaciones son Teatro Municipal. Entonces... todas las cosas culturales, todas las actividades son demasiado caras. La otra vez también quería ver a los tres, también están ahí mismo, y también la entrada está a cerca de 20.000 pesos. Yo quisiera decir que el mes pasado fui al Teatro Municipal a ver Illapo y a Sombras Púrpuras. Yo pensé ir a ver a Daniel Muñoz, pero toca justo con que hoy día el partido de Chile-México. Pero lo que quiero decir es que hay actividades bien gratuitas que son bien buenas, el Parque Cultural Valparaíso y el DOC. Ayer fui a una hora en el DOC y hoy día otra también una hora en el DOC, que son gratuitas. Y uno siempre puede conseguir entradas ahí, casi en el DOC, en el Parque Cultural casi todo es gratuito. También tenemos a Salud Upla, que es obra de teatro, que son baratas, en 2-3 lucas, los sábados, los domingos. Hay varias actividades que se pueden hacer que no cuesta mucha plata. En el Teatro Municipal Velarde, de Valparaíso, siempre se han acabado los conciertos en vivo, en directo, de conjuntos chilenos o latinoamericanos, o de neofolcloro de raíces chilenas, o de patrimonio de la transición de Chile, de la dictadura a la democracia, que llegó en 1980 y después el Papa, cuando vino el Papa a Chile, y realmente se han incorporado como Yapu, legendarios como Yapu, que estuvieron exiliados en Francia, que Gonzalo Márquez, el vocalista y líder de los Yapu, que música andina, y como Nero José, las gaviotas que hacen aquí, estas gaviotas, vuelvo, vida, vuelvo a vivir en mi país. Ellos no fueron marginados, solamente fue después el golpe que fue marginado ellos empezaron a tocar underground en conciertos legendarios hasta que les llegó la mano caprieta, así que tenían que salir del país sí o sí. o lo suspendían. Lo que otra que exiliarse, autoexiliarse en Francia. Como los Jaiba, que tenían un castillo, ¿no, Sergio? Cuando estaba vivo Gabriel Parra, cuando antes que murieron en el Perú. Los Jaiba, de Jaibas. Cuando está Gabriel, Claudio, Mario Muti, el Gata Quinta y todos los demás legendarios que dejaron la agrupación después que muriera Gabriel, un desenlace terrible. El último álbum que alcanzaron a grabar fue La Altura de Machu Picchu. Y una gira en el, querían a Perú y tenían gran amistad con Perú. La ruina incaica y la cultura andina, nacida del Cóndor Pasa, americano. Suban a hacer conmigo, hermano, todos juntos, Mira Niñita y otros demás temas que lograron triunfo en las cuerdas vocales y la juventud chilena y no solo los adultos jóvenes, que marcaron una nota, una leyenda y un ícono en la historia de Chile. Y el para seguir hablando de música andina como Inti Illimani, Aras Pasha. Aras Pasha eran de la música andina. Aras Pasha, junto a Julián. Un tema muy especial. Y otros temas que puedo contarles de que después de que el rock volviera a Chile, el anglosajón, sajón anglo, se murió toda esa diversidad y se ven muy pocos casos de música chilena contemporánea y andina. De nuestras raíces y nuestro paso a una nueva época de país, nuestro país, que después del Bicentenario, que yo lo vi en Valdivia, cuando el presidente Piñera saludaba a los buques, a los barcos de guerra y los aviones, está la casa de una tía, y yo estaba mirando allá, estaba con permiso y estaba lloviendo, y aquí con un sol asoleado, un verde asoleado, y miraba el Bicentenario, y como mi tía es falla, el marido de ella, mi tío, era bombero en Payaco. Fue capitán de bomberos en la guarnición de Payaco entre Río Bueno y La Unión. Un pueblo de Payaco donde vivían ellos antes. Tenían panadería. Así que como mi tío, otro tío que es socialista, le dijo, mira, hermana, te traje un calendario de Ricardo Lago, la Michelle Bachelet. Ay, ¿cómo vas a mostrarme eso? Y dijo, te voy a mostrarte a Sebastián Piñera, y le mostró a Sebastián Piñera, y todo empezó la rencilla, que lo invitaron a tomar té, y después se pusieron a discutir, y de ahí tenía que llegar a mi mamá a mediar todo, ya cálmese, esto ya pasó ya, estamos en un país democrático y podemos pensar libremente, pero también ya, ustedes pasan peleando por eso, y rencilla y todo eso, y no se olviden de que son hermanos y deben solucionarlo de un lado a otro. Ah, no vengo más a esta casa, dijo mi tío. Puro momino. Y yo para aclamar las cosas, apagar las aguas, dije, yo soy de Renovación Nacional, le dije. Pero pertenecía al Partido Socialista. El Partido Socialista de Clodomiro Almeida. Gran compañero que estuvo chileado, exonerado en Isla Datsun. No en Collay, que importa y siempre parece que Clodomiro Almeida. Cuando estaba Ricardo Núñez, Camilo Escalona, José Antonio Vera Gallo, el otro gallo, Marcelo Schillin, Juan Pablo de Letelier y otro grande ídolo del Partido Socialista de Chile que fundaron la Isabel Allende también y otros demás. Y la democracia cristiana, para qué hablar, que hizo un amarillo y que tenía pan de caliente al sol. Cuando pinto, ¿cuánto robó la casa a los niños? Cuando hizo la ciudad a los niños, ¿no, Juan? Tuviste la ciudad de los niños, la calle de los niños. Cerró toda la calle Pedro Mon y los chicos, los cabros chicos, se iban el domingo con los papás, las mamás, y se iban a jugar a la calle de los niños. Y cobraban entrar por entrar en unos juegos y todo eso para divertirse. Y el guatón Pinto se llevó toda la plata. Y el guatón quería adelgazar, adelgazó, pero adelgazó con millones. Y no hay nada que hacer con guatón Pinto, pero lo que hizo Aldo Cornejo fue que fue buena la gestión de Aldo Cornejo como alcalde. Y ahora como diputado lo está haciendo bien. Hay la otra polémica del Salón VIP, pues, Sergio, el que se armó en el Congreso. El Salón se separó en un patio liberado, un patio de sala, para formar una cafetería. Y se invirtieron no sé cuántos millones de dólares de pesos para la construcción de esa cafetería, ese NAC y una sala de plenario que pertenece a los diputados. ¿Y quién ve eso? ¿Quién lo verifica? ¿La Contraloría? ¿Quién lo corrige? ¿Y cuánto pueden haber construido casa, vivienda para la gente que está desposeída después del incendio y que quedaron sin nada, solamente con lo puesto, y que puedan hecho algo mejor y estar invirtiendo esas cuestiones? Me parece algo medio chanta, porque realmente gastar esa plata en eso no tiene ni un fin, ni tiene ni un fin común, y ellos son legisladores de la República y son del pueblo. Te dicen que son del pueblo, pero no tienen nada del pueblo. Alimentar a un niño que está en la calle porque se le quemó la casa, y o lo que pasó los temporales en el sur. Todo eso desmiente que los diputados hayan cambiado mucho, los políticos chilenos. Pero para eso estamos, y para que corregirlo y demos un mensaje de que, sobre todo ahora que la empresa Jumbo están construyendo, se paró la industria. Un Jumbo en Viña del Mar, Juan, está construyendo un Jumbo Easy. Está en el Uno Norte, en el de Santo Tomás, en camino a Limonares, ese Canavile, el Marina Arauco 2. Ahí están construyendo, pero separado la obra por orden del municipio, porque no estaban contribuyendo con las medidas de seguridad. Y se vinieron varios pilares abajo durante el sismo que pasó. El Jumbo está en los cimientos, los fierros, los pilares, y Sencosud se encarga de eso. Hay uno delante, una piedra, ahora hay supermercado en todos lados, el Boom. ¿O no, Lucho, Sergio? Es verdad eso. Y lo que más se vende, uno, la gente se paga, ya no va a la rotisería ni a la bodega, sino va al supermercado. Hay Santa Isabel, Unimar, el Unimar que está en el Mercado Puerto, ahí en el terminal de Metro Oval. Metro Tren de Valparaíso, ahí tenemos el caso del el Unimar, tenemos la cuenta que está aquí en Quebrada Verde, en Marina Mercante, la bodega cuenta, tenemos ya, ¿o no, Clau? ¿Cuál es tu pregunta? Perdón, no presté mucha atención. Ah, sí, no, y yo antes dije, y una vez traje a un supermercado y era guardia de acopio. Y me costó trabajar porque me quedaba dormido a veces, pero me levantaba con sueño y tenía que ir a la cafetería. Me mandaban a la cafetería, tomaba un café cargado. Después me iba a trabajar a sacar los packing, el camión, el aljibe, la cámara frigorífica. Y ahí realmente, hasta que renuncié, porque estaba chato ya. Decirte, los inventarios, ¿sabes qué era, Juan? A la 1 de la mañana y salíamos a las 8 de la mañana. 1 de la madrugada, 8 de la mañana salíamos al inventario. Y teníamos que estar el otro día con el turno sí o sí o no. Hasta las 10 por último a todo chancho. Y alcanzar a dormir uno. Y una vez llegaba después de un día viernes que nos pagaban, nos íbamos a chupar con los compañeros. Y al otro día, el domingo, llegaba atrasado uno y me decían ya no estás entre la ducha y te tomáis un café cargado. Ya te ponía a trabajar. Te ponía el bus y te ponía a trabajar. Ya, pues, y así pasaba. Pero, sí, pues, si está de una parranda con unos compañeros y unos guardias, que nos fuimos a meter a un boliche ahí en Salvador Donoso. Con una chiquilla, unas cabras ahí, todo bonito ahí, un nightclub, un disco pierna. Así que había de todo. El Molino Rouge. El Molino Rojo. Y como eran picados la araña estos cabros, tenemos que irnos hasta que ya me aburrí y dije, ¿qué iba a hacer? Las callampas, por minas, por escuelas. estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos atormenta esta democracia y su yuta. Corre que viene el propago, sacale el quite a tu guanaco. Que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Corre que viene el propago, sacale el quite a tu guanaco. Que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Resiste africano, resiste. Resiste América, resiste. Resiste Irak, resiste. Resiste Mapuche, resiste. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres. La historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Bolívar cabalga, Bolívar se levanta junto a los indígenas, obreros y estudiantes. Va por las callampas, por minas, por escuelas. Libres de la monarquía absoluta. Hoy nos atormenta esta democracia y su yuta. Y estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos atormenta esta democracia y su yuta. Corre que viene el propago, sácale el quite a tu guanaco. Que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Corre que viene el propago, sácale el quite a tu guanaco. Que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Resiste africano, resiste. Resiste América, resiste. Resiste Irak, resiste. Resiste la tierra, resiste. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres. La historia está en nuestras manos y este cuento recién ha comenzado. Entregar colaciones, y eso es lo que hice hasta el último minuto, entregar colaciones. Iba con un distribuidor, un chofer, y entregar colaciones distintas, donde dice a Belsau, a Santo Tomás, a Jumbo, a Clínica Cubana, a yo a BTR, que está en Licay Limache, también iba a BTR a entregar colaciones. Y me pagaban bien y tenía mi buena situación, pero no estaba internado, pero solamente me divertía viendo los partidos. Me iba a ver con un compañero, que un vecino que me iba a buscar, ya. Íbamos a ver los partidos al un boliche. Nos comimos una chorrillana, un completo, más una cerveza, y ahí veíamos el partido tranquilo, amanecía. Como éramos en el barrio, nos cerraban tarde. Cerraban la cortina y nos quedábamos los otros. Sombras Púrpura, quiero mandarle un saludo e invitarlo para la radio a Oscar Espinosa, que fue mi profesor de música. Me enseñó a cantar un poco más entonado de lo que cantan aquí. De Sombras, Oscar Espinosa y el compañero... También me enseñó guitarra, teníamos un grupo en el colegio, tocábamos canciones de Los Prisioneros, bueno, de varias cosas, de Los Jaivas, Inti Illimani, tocábamos. Me enseñó hartas cosas, aunque como bajista yo no soy como cero aportes. Y un saludo también a mi hermana también, que como baterista, el otro día hicieron un homenaje en el Teatro Municipal, a Pink Floyd, y a, no me acuerdo, a otros grupos más de... ¿Sí? No en la película, no, pues tocaban en vivo. Así que también... No era Prisma. Pero Sombras Púrpura lo conozco y hace tiempo que me gustaría ir a verlo. Bueno, saludo, reitero mi invitación a Oscar Espinosa. Oye, Rodrigo, te voy a hacer una consulta. La luna se fue para Alemania. ¿Supiste que la luna se fue para Alemania? La luna se va a Alemania el 27. Va a estar un año ya. Yo le invité que viniera, pero estaba medio ocupada porque estaba trabajando en Santiago. ¿Cómo se llama esa niña pegocita, la periodista? ¿Cállate en los años tampoco? ¿Te ha dicho yo algo para ti ella? Tampoco. Pero ella los colabora siempre. Ella siempre escucha los programas, los escucha a todos. Incluso ella pone en internet, tiene maneja las páginas de internet, que hace años que no las veo. Ya, muchas gracias y cierro mi comentario. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica